Nico, la intendenta acaba de anunciar, bueno, Felipe Crespo acaba de anunciar de que él va a ser el próximo secretario de gobierno. Y vos quedarías a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Ya sabías esto? ¿Te acabas de desayunar la noticia? No, ya fue conversado en el día de ayer. La propia intendente fue y me lo notificó. Quedé en pensarlo, nos juntamos nuevo a la tarde. Es un desafío nuevo, son 6 años en gobierno. Que queda mucha nostalgia, ¿no? Porque tantas áreas, y como decía Felipe Crespo, yo conozco a cada uno de los empleados por su nombre. Yo vengo 5:15 de la mañana, estoy acá, y en desarrollo un equipo grandioso. Y lo que me ha sorprendido, porque bueno, cuando esto se rumorea en los pasillos, el apoyo de los empleados es impresionante. Y bueno, un nuevo desafío, estar en otra área, que es muy importante, estar más cerca del vecino todavía. Acá en general, como gobierno, atendés a todo el mundo. Acá, otro sector, ¿no? Los abuelos, el tema de la mujer, la juventud, las personas más necesitadas, que en eso, por supuesto, siempre nos hemos enfocado. Trabajamos en conjunto. Pero se va a demorar un poquito porque yo soy firmante todavía, yo firmo todo lo que son cheques, bancos, y después hay que cambiar todo lo que es las claves, así que yo calculo que cerca de fin de mes. Y se tiene que mandar la orgánica y modificar el presupuesto para que lo apruebe el Consejo Deliberante. Recién ahí se va a hacer. Yo calculo que a fin de mes ya estaré en Desarrollo Social. ¿Vuelve a ser Secretaría entonces de Desarrollo Social? Vuelve a ser Secretaría. Cuando ingresó Tere ayer, en un ratito me notificó. Dice, yo quiero que vayas a Desarrollo Social. Y bueno, lo acepté porque una cuestión que quiero terminar yo el legado del gato. Él me lo pidió. Yo creo que te lo comenté estando en agonía, en un momento se despertó y me dijo, cuídame la Muni. Porque lo pensé ayer, en alejarme un poco y descansar, ¿no? Pero me llamó Adriana, la mujer del gato, y me dijo, no, Nico, yo quiero que continúes. Por supuesto, yo hubiera gustado que continúe como secretario de gobierno, ¿no? Pero voy a estar más cerca de la gente todavía con el área de desarrollo social, y me sorprende todos los que se quieren pasar para aquella área, pero es un gran desafío y le agradezco porque realmente... yo esperaba otra cosa, ¿no? Llegar a decir hasta aquí. Y se respeta porque la política es así. Hasta que llegaste y listo. Yo siempre dije que es muy ingrata a veces la política, ¿no? Porque vos das todo lo mejor para eso. En salud, en la parte económica y todos creen que uno se enriquece acá. No, nada que ver. Cuando trabajas con solidaridad, honestidad, terminás como entras. Y esa es mi fórmula. Y la del gato, la que me enseñó él, ¿no? Así que bueno, nuevo desafío. Veremos a fin de mes qué pasa. ¿Van a venir nuevos cambios también en el gabinete? Y hoy me tengo que reunir con el intendente y me dijo que, bueno, si lo va a hacer, que urgente, porque ya estamos armando el nuevo organigrama y el presupuesto y la orgánica. Si hay algún cambio, no creo que haya otro cambio, no creo que haya cambio. Me voy de una secretaría a otra. No es que sea más pequeña, es en enorme desarrollo social, con más desafío y más compromiso, pero muchísimo por hacer. Pero Claudia Busto, la directora, que va a quedar como directora, es genial, lo ha venido trabajando de una manera magnífica. Me llama a 3:15 de la mañana por un fallecido, una situación de calle, una violencia. Eso es la gente que no sabe, porque es lo de atrás, ¿no? Él va a estar, y se diría yo, de desarrollo social. Todos los fines de semana, con problemas, pero lo viene trabajando muy bien, y yo le pedí ayer que la llame. Si ella aceptaba ser directora, yo aceptaba el cargo. Así que, bueno, así fue. Me acompañó, vino y bueno, todos los secretarios también ya están al tanto de este nombramiento. ¿Habrá algún cambio de gestión más que de gabinete? Gabinete decís que creés que no, pero de gestión, por los cambios, digo, ¿no? Sobre todo no. El área tan sensible como la Secretaría de Gobierno, que vendría a ser la mano derecha de la Intendencia, básicamente. Y lo que pasa es que yo fui la mano derecha del gato toda la gestión, desde el 2015 que asumimos, en diciembre del 2015, hasta sus últimos días. Y yo entiendo a veces que ella pueda tener, intendente, otra mirada y otro asesor y otra persona que sea su mano derecha, y lo entiendo perfectamente. Yo soy muy fiel, esta es una cuestión de trabajo también. Ser respetuoso de las instituciones y de las personas y que ella esté lo mejor posible. Tiene su equipo y me parece perfecto. El gato ya no está, así que... Te deseamos los mayores de los éxitos entonces en este nuevo desafío y en esta nueva área que te va a estar tocando llevar adelante. Por supuesto. Muchas gracias y gracias a ustedes por estar siempre.